colores que pintan las flores de plaza jardín. Rojo, azul, verde y rosa, violeta, amarillo y el blanco marfil. Yo pinto el vestido de las margaritas. De jacaranda a su casa me invita. Me llaman las rosas que quieren ser rojas. Algunos claveles prefieren el rosa. Somos los duendes y de colores que pintan las flores de plaza jardín. Rojo, azul, verde y rosa, violeta, amarillo y el blanco marfil. Yo pongo en las hojas mil tonos de verde. Y yo a las violetas les doy mi color. Yo juego a la mancha metido en las hojas. Y duermo la siesta en un girasol. Somos duendes de colores que pintan las flores de plaza jardín. Rojo, azul, verde y rosa, violeta, amarillo y el blanco marfil. Somos los duendes de colores que pintan las flores de plaza jardín.